Hola. Bueno, vamos a empezar. Esto es Verso Adictos. Después de su última gira por todo el orbe, varios lugares del mundo, como puede ser Villaviciosa, Kuala Lumpur y Asturias, países como París y ciudades como Mongolia. Y hoy han tenido a bien pues venir a recitarnos algunos de sus poemas aquí en la Caja de Músicos, lo cual es un honor para nosotros. Y vamos a ver, bueno, esperamos que os guste. Los visuales esos tan guapos que veis son de Antonio de Alfonso. Las caligrafías orbitales, es la chica que se está sirviendo. Aquí todo queda en casa. Y nada, pues aquí está, por supuesto, Pilar de Carabia, como todos sabéis. Sina desde Argentina y desde Nava, más bien, ahora. Y bueno, yo qué sé, y aquí vamos a estar Guzmán y yo haciendo ruido, lo que ellos nos inspiren. La noche promete que va a ser bastante radical para lo que suelen hacer por ahí cuando van bien vestidos y todo. Pues nada, gracias por venir y dejo de decir tonterías. Paso el micrófono. Bueno, eso no te... Para nada. Pues nada, lo de siempre, que Verso Adictos y una movida que nació con Sina conmigo, pero gracias a Dios va comprándose peña. Pedro y es habitual, Guzmán y es nuevo, y Antonio y es nueva también en el tema. Y nada, yo contento de estar aquí porque de hecho hay poemas que bueno, cuando vas a una casa cultura y tal, el público es más variopinto, ¿no? En el sentido de la edad. Yo tanto me presta que ver a una moza de 20 como... Como 4. Pero bueno, que yo tengo poemas... que estaban destinados para recitarlos aquí, porque creo que lo pide el sitio. Mira, Sina y yo y a dar otro rol. Pasamos a Sina, que por el acento vais a ver que es de la Cerdeña. Bueno, gracias a todos por estar acá. Quiero avisarles que si alguien tiene que ir al baño, que vaya ahora, antes de empezar, porque no lo vamos a dejar pasar luego. Que vaya ahora o que vaya con el y luego que voy a recitar unos poemas que no he recitado en los lugares habituales. Lo que seleccioné para hoy son todos poemas eróticos, algunos fuertes. Y luego, porque va a empezar a recitar Pidal, voy a recitar yo uno que no tiene nada que ver con el erotismo, pero que un poco define mi manera de pensar. Quiero empezar con este porque en esas historias del Facebook y tal, una vez que no estaba demasiado dormido por las pastillas que tomo para el trastorno mental que tengo, es cierto, pues dije que en un billete, que yo leía un billete de euro, el más grande que fuera, que no sé cómo es, y que no me transmitía nada, ¿no? Es ahí, era Banco Europeo. Y entonces yo creo que soy más rico teniendo este poema que teniendo un billete. Porque eso, leyendo un billete no dices nada y leyendo esto dices esto. Ese final feliz. Puede que la penúltima hora de esta tarde me haya traído tu boca. Si cierro los ojos, hasta casi hacerme daño, ahora siento tus besos. Hoy te prometo que este poema no terminará mal. Aunque yo siempre me dejo colgado el optimismo de las perchas de los últimos bares por los que transito. Pero no, este poema no terminará mal. Y hoy puedes creerme, porque este es su final. Te quiero, te necesito, como este poema, todo acaba contigo. Bueno, así que con un poco de revolución, desde Caballín, que no se diga. Revolución. En mi tierra, los de mi generación, vivimos una reconversión y años después una brutal recesión que parió una crisis que nos devoró vivos. Por eso ahora pienso que ya nos toca vivir una revolución. De momento, de palabras, pero revolución. Es que titulase Locura 70. No llegué algo al azar porque yo nací en 1970. Y ahora, bueno, muchos sabéis donde están construyendo el hospital nuevo en Oviedo, es el terreno de la Cadellada. Y yo siempre fue un fantasma que flotó sobre mí, ¿no? De acabar en la Cadellada y tal. Y entonces aquí al final hago referencia a la Cadellada. Si algún día te sentases a la mesa donde sirven los venenos más dulces, no dejes de invitarme a pasar contigo los solitarios días donde los cipreses mueren consumidos por el hambre de las raíces desahuciadas que únicamente imploraron una dicta victoria de agua de los abajo firmantes, de los vientos que hasta aprendieron de memoria los nombres de todos los esconjurados de la tierra, de todos los que tuvieron el valor necesario para descender en marcha del caballo desbocado que es una vida sin el refugio de unos brazos, sin la precariedad de los días en los cuales tú dormías en una fría cama de la Cadellada. Ni supuestos ni veredictos, simplemente desconocidos. Estoy harta de que me juzguen cuando no me comprenden, de que crean que sus temores tienen un lugar en mis bolsillos. Asqueada del áspero roce que pretende ser caricia en una piel que está curtida de muchos besos y eternos suspiros. Desilusionada de la gente que dice conocerme, que intuye de mí lo que no siente y proyecta su vida sobre mi camino. Náuseas me provoca la moral que corta alas y alimenta el alma virgen de tontos y torpes prejuicios. Duele la palabra que no nace de mi boca, la que me endosan como un cheque sin fondo ni texto escrito. Duele el pensamiento que entiendo y no comparto. Duele cuando insisten que oscurezca mi destino. Duele mi sentimiento luego desprezado cuando observo que el resultado es silencio y pesimismo. Duele la ausente presencia en el rostro que supuestamente atiende y la mirada que perdida me señala con su dedito. Duele mi cabeza cuando dibujan sobre esta sin consultarme una careta de quien no soy ni nunca he sido. Duele mujer, duele hombre, duele cuando vos, al no aceptarme como soy, emitís tu veredicto. Bendito es el dolor que me hace fuerte y aleja de mi mundo a los desconocidos. Y ahora sí, empezamos un poquito a calentar el ambiente. Pero de a poquito, ¿eh? La historia personal. Llevo en mi mochila los libros que contienen viejas inscripciones de tiempos pasados, de antiguas reflexiones. Los libros de cuando la vida, para hacerme crecer, me daba golpes. Por eso, amor mío, si algún día falto y en mi ausencia escoges uno de esos libros y te sumerges en sus páginas y me encuentras desnuda y sin prejuicios, recuerda que hace 2000 años yo era una mujer muy curiosa, discípula de un hombre al que llamaban Cristo, y que suyo fue mi amor, solo suyo, hasta que vos y yo nos conocimos. Si quieren pueden aplaudir al final, ¿eh? Así están, se relajan un poco. Anda, que se pero ¿por qué? Que me prestan de bueno, y una más y ya nos paso con vida. Poderes espirituales. Puedo leer las mentes y responder a tus preguntas antes de escucharlas. Puedo saber si me piensas y anticiparme a tu encuentro sin ser invitada. Puedo saber si me quieres aún sin tus caricias ni tus palabras. Puedo oír si mi nombre es proclamado a lo lejos y acudir en la distancia. Puedo ver tu futuro o el mío y permanecer mirándolo asombrada. La antigua mina del Pozo Fondoga ya se llama, ahora ya el archivo de Unosa. Y por, no sé, por circunstancias de la vida apareció mi padre interesóse por la elección de mi abuela. Y apareció la foto de mi Volvoto de la ficha cuando había entrado a trabajar. ¿No? Yo tengo en casa una copia y ya acojonante porque ya, bueno, me voy a ir ahí y es un guaje, pero un guaje, guaje, es increíble. Y esta titula es así, Niño Minero. Ojalá de aquella, cuando con 15 años yo iba tan sobrado por la vida, me hubiesen enseñado la foto que le hicieron a mi abuelo Otto cuando entró a trabajar en la jodida mina. Desde esa foto, me habría mirado con aquella inocente cara del niño que era y me habría dicho: sigue jugando tú que puedes con el cariño de tus padres por bares y billares. A mí, a tus 15 años, me tocó jugar con un pico y una pala en la oscuridad de una galería. A mi abuela Esther, al siempre presente Otto, con esa cara de niño de la foto, yo no les llevo ni a la altura de los tacones de sus gastadas madrinas. Estoy gusta mogolló, estoy Pangea, estoy dando la consulta de mi psiquiatra y no viejo, estaba como otra persona. Pues nada, vi un recorte de una revista y salió esto, que se titula Pangea. Transcripción literal de un interesante artículo aparecido en una revista. El mundo, tal como lo conocemos hoy, es el producto de un larguísimo proceso de evolución. Así, hace 305 millones de años, el planeta Tierra estaba formado por un supercontinente llamado Pangea. Y en su centro geográfico se situaba lo que actualmente es Asturias, un territorio de temperatura tropical y grandes bosques que dieron origen a importantes depósitos de carbón y minerales. Esta es la conclusión de una investigación realizada por los científicos de la Universidad de Salamanca y de Filadelfia, Estados Unidos. Dando esto como cierto, no dudo de la Universidad de Filadelfia, y mucho menos de la de Salamanca. Pues eso, dándolo como cierto, entonces tú, mujer, esa que me ama, me aguanta y sobre todo me comprende, tú, mujer, entonces eres el centro del primer continente. Esta es rockera. Yo tuve la suerte, bueno, tengo 40 años, ni muchos ni pocos, aunque a los 20 nunca hubiese dicho que iba a llegar a los 40. Y entonces, yo por hermanos mayores de colegas míos, desde pequeño llamaban música, los Red Zeppelin, Boston, los Creedence, lo mejor. Y esta, de la escalera al cielo de Led Zeppelin, exacto, salió este poema, toca la Pedrín. La escalera de Page. Jimmy Page, transfigurado en ángel. Peldaños de edad, peldaños de sí, peldaños de far. Yakov colgado, despertando de su sueño, con la boca colmada de sed y de desierto. Con las plantas de sus pies señalando el lugar exacto donde han de levantar el postrero monumento. Y la dama de la canción segura de que todo lo que brilla es oro, anillos de humo hacia el oeste. También dice la canción que amanecerá un nuevo día para quienes aguantemos. Yo lo haré, aguantaré, porque yo estoy hecho como el material con el que se construyen los sueños. Bendito castigo. Bendito, ¿eh? No, pero es suave, todavía. Trato de verte estando ausente con mi alma. Inconsciente, sosegada, reflexiono lo que pude y no arriesgué por detenerte, cuando estando ciega estuve con mis ojos. Entristezco en tus palabras hoy latentes, tu recuerdo, la memoria me devuelve. Obedecen lluvia y viento cuando lloro. El amor es mi castigo para siempre. Quizás vos y yo, quizás sea lo mejor, haber perdido la esperanza de que algún día me ames, de que algún día te despiertes en la mañana, después de haber soñado conmigo, después de haber soñado que me amabas. Quizás sea lo mejor que vos y yo seamos amigos, que vos y yo nos conozcamos como ahora en este instante. Y si el pasado alguna vez fue nuestro, o si el futuro llega y hace trampa, quizás sea mejor la sorpresa de tu mano cuando acaricia la mía, de tu boca al robarme un beso, y descubrir quizás al mirarte a los ojos que hiciste un solo camino, el que vos y yo estamos recorriendo. Hogar, dulce hogar. Existen muchos lugares donde puedo expresarme con mis labios y mis versos, pero yo solo quiero hacerlo sobre tu cuerpo. Chimi. Tengo un amigo que desde pequeño llamamos Chimi y que lee todo lo que cae en sus manos acerca del antiguo Egipto. Yo a veces pienso que mi viejo amigo habría sido lo máximo de faraón. Difícilmente se habría comunicado con sus sirvientes, porque Chimi a las cervezas que bebe las llama garimbas, a los porros que fuma los llama petas, a los excesos por los que transita los llama vida. Siembra. Hace tiempo que no escribo poemas con fondo de violín. Todos me salen entre ecos de maquinaria parada, de fábricas y minas cerradas, donde lo bueno era es malo y viceversa. Donde algunos viejos, por no molestar, se atrocen al sol como piedras de cuero a curtir, que mañana serán zapatos o chupas. También los hay que se doctoran en miserias ajenas, que se buscan la vida en charcas sin vida, en la que los colores de las ranas suenan a reproches y despedidas. De entre todos esos, destacaba uno que era listo como el hambre y embaucador como un demonio necesitado. A ese la gente del barrio le llamaba la mala semilla, porque cuando le traía el viento dejaba el parque sembrado de yonkis. Este poema salió de una entrevista que escuché de refilón. Bueno, yo paso de política. Con 40 tacos que tengo, creo que llega a la conclusión de que la sociedad divide en dos, los que viven de la política y los que no viven de la política. Y hay un estudio sociológico muy profundo, pero... Y entonces esto vino a relación del disidente cubano Guillermo Fariñas, que tuvo con la hambre y tal, que dieron un premio a nivel europeo y de hecho en esa entrevista en concreto estaban comunicándolo en directo, no tenía constancia. Y bueno, a raíz de lo que dijo, salió este poema que se titula Luz. Colocaron cámaras de vigilancia controlando mi casa, dijo el disidente cubano Guillermo Fariñas en un programa de radio. Incluso, continuó diciendo, pusieron alumbrado público en mi calle para poder controlarme mejor. Alumbrado público en su calle, que nunca lo había tenido ni aspiraba a tenerlo jamás. Yo me imagino a Fariñas diciendo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Cuando quieras, Pedro. Confirmarás lo que adivino. Tú buscas en mi boca los besos que necesitas. Yo escucho tu corazón latir más rápido que el mío. ¿Cuándo me abrazarás hasta que el sol venga por nosotros? ¿Cuándo te interpondrás entre la puerta y yo al despedirnos? ¿No ves que el mundo cambia cada vez que estamos juntos? Y cuando nos miramos, todo lo decimos. El poder de una pasión. No me hables suavemente y con tus labios tan cerca de los míos. No me trates con dulzura porque luego necesitaré de tu cariño. No te arrimes a mi cuerpo, no acaricies mis manos, no me toques la cintura. No susurres tus secretos en mi oído. No me mires de ese modo y no me abraces, a menos que quieras hacer el amor esta noche conmigo. No, estoy en antena, que quito el coche para que no me la mande. Que no me marcharon con varios y la antena el coche. Nuevos significados de la RAS. La RAS es la Real Academia Sindiana. Pirómano. Dícese del dueño de la mano, de los labios y del sexo, que al entrar en contacto con la naturaleza de mi cuerpo, se abraza con pasión vehemente y caluroso afecto, haciendo que ésta se consuma entre las llamas de su ardiente fuego. Piromanía. Gloriosa tendencia patológica por la que este hombre provoca en mí tantos incendios. Enganchado, es que voy a leerlo primero en asturiano y después leerlo en castellano y tal. Bueno, ya hablando en serio, es que hoy que estoy aquí entre gente tan enrollada y gente querida, quiero que hagáis un huequín a gente que me gustaría que tuviese aquí, ¿no? Siempre me gustaría volver a jugar otra vez con Eduardo Collado como de Guajes o con Roberto Falla al Espirao, pues cuando íbamos juntos, pero bueno, y después se los ladró a Zanera. Este poema titula se Enganchados. Recuerdo que en los peligrosos años 80 yo tenía más de un amigo enganchado. A estos amigos, deyes veces, mitad por ensimedad, mitad por compasión, bachamos los nervios Renault 5 a pillar la freguera. A día de hoy, y astrao por la hipoteca, ahora que menos tenía que gastar, soy yo el que vaya a pillar la cuenta. El mío camello y un libero, la mía droga, cualquier libro de poemas. Y ahora la traducción como en el Senado, de Marín. Enganchados. Recuerdo que en los peligrosos años 80 yo tenía más de un amigo enganchado. A estos amigos, algunas veces, mitad por ingenuidad, mitad por compasión, los bajaba mi Renault 5 a pillar a la ceguera. Al día de hoy, lastrado por la hipoteca, ahora que menos tenía que gastar, soy yo el que baja a pillar a la cuenta. Mi camello es un librero, mi droga, cualquier libro de poemas. Oye, yo perdí mi tiempo. No, dos más. Qué lamentable, pero bueno, estoy muy nuevo también. No, es bienvenida, que echamos de menos, que echamos de menos. Nada, tranquila. Tatuado. Estoy una paranoia de la hostia, pero bueno. Yo tengo poemas que son para escuchar y otros para oír, ¿no? Porque hay poemas que tienen una segunda, incluso una tercera lectura, como otros poemas lo tuvieron para mí, salvándoles distancias de lo que yo leo o que hago. Y este título es Tatuado. Tatuado en su antebrazo, un trisquel, casi borrado por tanta saliva con lejía. En la otra parte del mundo, el parque de San Cabucoen, sin un solo desheredado vivo, pero con el suelo plagado de botellas de alcohol vacías. Ripao, Sales, Casariego, todos muertos y sin un solo clavel en sus tumbas. Pero todos rezos por ellos en los bares de peor fama de la cuenca minera asturiana. Si sales a esas calles sin arma ni protección alguna, encomiéndate a aquellos santos que tengan embargado su trozo de cielo, que le deban al banco millones de aves marías. Hasta que eso llegue, rezaré, porque como alguien dijo, el Dios en quien yo creo no nos manda el problema, sino la fuerza para sobrellevarlo. Es que yo me voy también. Es que yo viaje sidreral. De sidra. Bebiendo sidra mares. Coño, lo que estoy en el costa y un carballero. Así que ladro. Viaje sidreral. Bebiendo sidra mares en la barra de Casa Bernardo. Y el chico de Carballero. Aunque primero explicaré que para llevar la cuenta de las botellas que ya están pagadas, pero que aún quedan por beber, se coloca sobre la barra un corcho de sidra por cada una de esas botellas. Pues eso, la barra llena de corchos alineados como soldados dispuestos para la batalla. Y a nuestro alrededor, mujeres, maridos, hijas, hijos, los amigos y demás familia. En definitiva, nuestra gente. En esa situación, nunca nos preguntamos si existe la felicidad. Simplemente lo afirmamos. Sexo. Con música suave, por favor. Llamemos a las cosas por su nombre. Prescindamos del romanticismo de unos versos. Arranquémonos la ropa y el corazón, porque esta noche solo quiero sexo. Tus besos. Luego de llevar a mi boca todo tipo de texturas, colores, fluidos, sabores y formas expuestas a diferentes temperaturas, he llegado a la conclusión de que los besos que me das no pueden compararse con nada. Tus besos, mi amor, tus besos me saben a eternidad. El poder de los prejuicios. Si te gusta del cuerpo, tus senos o tu pene, ¿a qué sabe tu vagina o a qué huele tu semen? Si te gusta tu cuerpo, si lo aceptas muy complaciente y reconoces a la belleza en otro ser que la posee, si tú actúas por instinto y quebrando algunas leyes asumís el compromiso de ser vos aunque te cueste, yo te aplaudo y no pregunto de qué sexo eres. Pedro, cuando quieras. Thank you. nada, gracias a ustedes de corazón, Antonia, que está ahí, ahí escondiduca, pero como ves, está siendo parte fundamental de la movida de hoy. Y a Guzmán y a Pedro lo mismo, porque, sobre todo a Guzmán, porque el hecho que tocaste antes, de sacar música de tiene mérito de cojones, amigo. Sacar esa música maravillosa de eso. Bueno, Díaz de Daño, que levante la mano el que estuvo en la cárcel, pero no levante estos a la vez. Ah, bueno, estuvo bien porque aquí hubo referencia a los quíes. Los quíes últimamente eran los que movían el cotarro en las cárceles. No sé si ahora como hay bandas de estos sudamericanos, va a ser de otra manera, pero bueno, conocí alguno. Tuve lugar a dos portales de mí, alguno malo. Y malo y bueno, calcizona. Y esa palabra conocida desde muy pequeño porque los que llamaban allí los hippies y tal, tenían un tatuaje todos que era Kie 13, que tenían un yin yang, el yin yang este, que bueno, ellos pusieron, no sabían lo que significaba, pero bueno. Pues eso, cuando el nombre Kie es, para que sepáis lo que llaman, días de daño. Espero una foto tuya, ¿no? Tenemos lo pendiente ahí. Días de daño. A fuerza de hacerme daño, aprendí a sobrevivir en tierra de quíes. Las enseñanzas se vuelven simples cuando los diccionarios golpeaban contra tu cabeza con tanta fuerza que tras rebotar salían despedidos. Y desde que tengo uso de razón, recuerdo que ya en el suelo esos diccionarios siempre, siempre, siempre, siempre quedaban abiertos por la H de hostia. Adorad. La epifanía de tu felicidad tan solo duró 2 semanas. A la tercera te viste en un centro de acogida, vejada y maltratada, madre soltera. Pero esta noche no te preocupes, María, porque aunque yo no soy un ángel, les anunciaré a todos la buena nueva. Y mis colegas, todos en el paro, ¿están disponibles? Los dejarán solos y harán de fieles pastorcillos. Tú, para esta noche la luz de esa gran estrella, porque con algo de suerte, aún serás la madre del próximo rey del mundo. Ya estoy un clásico, pero bueno, no me canso de recitarlo. Yo tengo una guaja de 9 años y bueno, que sea lo que sea, ¿no? que llegue lo más alto que pueda, lo que quiera. Pero llegue donde llegue, más que saber dónde va, que sepa de dónde viene. Que eso tiene que ser lo importante. Y yo que soy de Barria Minera, y más concreto del portal 28 bajo derecha, pues así se titula, portal 28 bajo derecha. Nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera. Una vez que ya lo has visto asomado a la ventana de un piso de una barriada minera. Debe ser por lo dilatado de la pupila, tras tantas generaciones trabajando bajo tierra. Debe ser por el orgullo, quizás por la condenada genética. Pero gracias a todo eso, tienes para muchas cosas respuesta. Como cuando mi hija vino ayer con una herida que se había hecho en el recreo, y aún llorando, me dijo que las otras niñas se habían reído de ella porque de su herida la sangre brotaba muy negra. Tranquila, María, le dije, a tu sangre no le pasa nada, lo único que sucede es que en ella llevas carbón. El mar y la gaviota. Sea mi cuerpo indefenso ante los besos que me prodigan tus labios tiernos, tu lengua eufórica. Sea tu saliva mi alimento como las aguas caudalosas que bañan mi cuerpo vertiéndose de tu boca. Sea tu sudor obsceno lo que hidrate mi piel antes de la victoria. Y sea tu semen la vida que derramarás dentro de esta gaviota. providencia. Iba a preguntarte lo que somos para saber hasta dónde te respeto. Y me respondiste al mirarme con tus ojos, te atreviste a leer mis pensamientos. Escuché que me decías te conozco, sin usar palabra alguna y con tus besos. Me deshice entre tus brazos poco a poco y fuimos uno, solo uno, bajo el cielo. Agua. Un hombre desnudo, ante mis ojos, sin miedo, con sed y en llamas. Un hombre tendido sobre mi cama, haciendo realidad su sueño. Yo sobre él sentada y mis manos sobre su pecho. Recitarlo, ¿no? Porque por más por ahí una cosa que vi hace años y pues, vaya fuerte, ¿no? Y quedó ahí, que hacía un poema y salió de repente, ¿no? Tampoco voy a decir mucho más. Lo que yo vi. Yo un día vi a una embarazada drogarse. Además, no estaba fumando un porro, ni siquiera un chino. Estaba inyectándose heroína, embarazada como estaba. Luego, bajo los efectos del colocón, ella fue poco a poco quedándose dormida. Y me imagino que el bebé no nacido que llevaba dentro también. Desde aquel día, jamás volví a escuchar una nana tan triste. Ya estoy otra paranoia también, hostia. Los campos de Yalu, bueno, no estoy muy versado, pero bueno, creo que para los antiguos egipcios, que eran un nivel de Salmes y tal, ¿no? Es un sitio de la hostia, una sidra ahí de un palo, de selección. Entonces, eso, en mis botas, calzando mis bonitas botas camperas, conseguí llegar caminando a los campos de Yalu. Dejé atrás la selva de Tupupis, acogedor y salvaje. Los surcos profundos que azada de uña labraste en mi espalda. Me acostumbré a vivir casi de fiado, siempre en manos de prestamistas, de esos a los que les debes hasta tu último aliento de vida, de los que huelen las heridas abiertas y siguen tu rastro herido gota a gota de sangre. De esos que estrenarán el grisáceo y desesperado humo que escupirán al aire mis últimas e inconformistas cenizas. Bueno, yo acabo ya, gracias a Dios, ¿eh? Acabo, bueno, la bola de gracias y, bueno, que ojalá esto se prolongue un poco más y tomemos unas cervezas juntos, que no echar a correr así, que me descarado y tal, ¿no? O sea, un par de vueltas y como que se amen al móvil y tal. Y bueno, despídome con también el recuerdo a otro vuelo, ¿no? Yo quedo una abuela viva, gracias a Dios, pero vosotros faltenme. Y yo acuerdo de cuando mi abuelo iba a Chile, claro, porque el Chile es un pueblo en una ciudad como Gijón, Oviedo, sobre el Chile, ¿no? Pero el Chile es un pueblo donde hay nada, y el Chile, y hay asociación de vecinos, y hay biblioteca, y todo, ¿no? ¿No? Yo iba con él con un perruco detrás, y mi abuelo sabiendo tenía un secreto que yo adiviné con los años. Él siempre decía a mi abuela, bueno, vamos a hacer un recado. Y llevaba siempre una bolsa a la mano de plástico y tal. Hasta que un día descubrí que él tenía una carpintería pequeña bajo casa y metía apuntes en papel de periódico y en la bolsa como que iba a hacer algo. Y con esa bolsa paseaba la... Yo... con la mujer no colo y tal, porque parece que no tiene puta de carpintería, que fue con el punte para arriba y para abajo. Y nada, ya para despedirme titulas Recuerdos de guerra. Recuerdo una habitación de techos altos y suelo de madera pulido por millones de pasos. Recuerdo aquella bombona de oxígeno, casi tan alta como yo, que usurera te prestaba monedas de vida. Nunca olvidaré cómo le pagabas el impuesto revolucionario a la condenada silicosis. Nunca me arrebatarán, abuelo, las historias que me contabas de tus años de guerra. Aunque siempre adiviné que en aquellas historias imprimías pequeños retazos de exageración, como cuando me dijiste que habías pilotado un avión. Hoy, paseando ante tu ausencia, un ruido en el cielo llamó mi atención. Levanté la cabeza y te vi a ti, abuelo, a los mandos de un avión de combate. ¡Apoyo! A nadie espero. Después de descubrirte, no hay abrazo que logre contener mi alma. El cuerpo se me quedó pequeño. No encuentro besos que mis labios sientan. Con el último se me durmieron. No existen manos que puedan sujetarse de las mías. Solo las tuyas saben cómo hacerlo. Tampoco ojos transparentes y brillantes que me quieran, salvo en tu rostro donde los veo. Después de desnudarnos, ningún otro paraíso será como aquel del cual proceden nuestras almas, y ningún otro hogar emolerá el solemnizado con la fusión de nuestros cuerpos. ¿Quién puede abarcar la eternidad con su mirada? ¿Quién me devuelve al camino blanco con el tañido de sus dedos? Únicamente vos, mi cielo. Por todo lo que despertás en mí y lo completa que me siento, a nadie espero desde que llegaste. A nadie espero. Mare Liberum. Soy la arena y la roca en la que rompes, ola de mar con tu vaivén eterno. Soy tu costa sin puerto, tu horizonte, donde se unen mi cielo con tu infierno. Sos un brazo del Atlántico sin caracoles, y en tus aguas verdes me embeleso. Sos Poseidón disfrazado de hombre, lo supe al ver brotar espuma de tu cuerpo. Que tus sales marinas me erosionen cuando deposites en mí tus sedimentos. Que tus mareas den vida nueva a mi orbe y que sea mi playa tu paraíso secreto. Yo soy la arena y la roca en la que rompes. Vos sos el mar. Te he descubierto. Y ahora voy a recitar el último poema, que no lo recité nunca en público. No, no, el último no. El último. El último no, por favor. Prisionero. Lejos, ¿eh? A ver si pensaste un poco. Bueno, lo acaricié con mis manos, con mis senos y mis cabellos. Lo deleité con toda clase de besos puros, ardientes y obscenos. Acabarás conmigo, me dijo agitado, sudando y gimiendo. Pero yo no me detuve. Disfrutaba tanto viéndolo. Lo recorrí con mis labios, con mi lengua y con mi sexo. Grabé sobre su cuerpo infinitos versos y te quiero. Deseo entrar en tu paraíso, me dijo suplicando en medio del incendio. Y yo no me detuve. ni cuando estuvo dentro.